En ocasión del séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea, el Comité Ejecutivo Nacional Ugandés del Movimiento Panafricano otorgó al mariscal Kim Jong-un la Medalla Honoraria Panafricana Julius Kambarajin Nyerere. Tuvo lugar el 22 de junio en Kampala la ceremonia de entrega de la medalla y certificado. En el local del acto estaban colocados los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. Tomaron parte en la ocasión personalidades y miembros del susodicho comité, las organizaciones de estudio de la área Chuche y las entidades de amistad y solidaridad de Uganda, así como el embajador y miembros de la embajada coreana en el país africano. Tras las palabras, la medalla y el certificado fueron entregados al embajador coreano en Uganda.